Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 2 de marzo. El Ayuntamiento de Ubrique celebraba el pasado sábado el acto institucional de entrega de galardones con motivo de la celebración del Día de Andalucía. En esta oportunidad el equipo de gobierno decidía reconocer la labor y los éxitos de las empresas ubriqueñas Carla Sade y Varada, así como las trayectorias en defensa y difusión de la tauromaquia de Ernesto Domínguez Ríos y Juan Ruiz López. El acto estuvo presidido por el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, junto a las responsables de Cultura y Festejos, Josefina Herrera y Pepi Gloria Pérez, respectivamente, y presentado por la periodista ubriqueña Paqui Viruez. El Ayuntamiento de Ubrique ha reconocido la labor de Ernesto Domínguez a título póstumo, recogiendo la placa conmemorativa sus tres hijos. Hoy es el día elegido por este ayuntamiento para reconocer a ubriqueños y a empresas locales su labor, su buen hacer, su esfuerzo, que va poniendo en valor a este pueblo de artesanos, de artistas, trabajadores y sobre todo de muy buena gente que con su labor callada contribuyen a hacer de este rinconcito de la sierra un lugar importante, reconocido y señalado en el mapa. El primero de los homenajes y reconocimientos van para una persona muy especial. Personalmente, para mí, Ernesto Domínguez era un hombre excepcional. Él es el primero de los homenajeados en este día. No está con nosotros, pero seguro que donde esté está sonriendo porque era un gran amante de la vida y del toro que tanto le gustaba. Vamos a homenajear a este gran hombre, a Ernesto Domínguez. Ernesto, el de la parra, trabajador incansable, gran aficionado taurino, que durante casi 20 años puso cada martes desde las ondas de Radio Ubrique raza, torera y corazón para dar a sus paisanos y también a los aficionados de la sierra toda la información del mundo del toro, para dar a conocer nuevos talentos, para apostar por la fiesta y además de forma totalmente altruista. Siempre ha estado al quite desde su tertulia al paso doble de la fiesta para echar un capote en todo lo que hiciera falta. Socio número 4 de la Peña Hermanos Borque, fue también socio y directivo de la Peña Jesulín junto a Juan Ruiz. Bueno y sencillo, amante de las pequeñas cosas de la vida, nos ha dejado una gran lección de lucha frente a la enfermedad y de amor a su familia y también a los toros. Por su trayectoria como ubriqueño digno de reconocimiento, el Ayuntamiento de Ubrique rinde homenaje a título póstumo a don Ernesto Domínguez. Un fuerte aplauso. Va a entregar entrega este galardón nuestra concejala de fiestas, Pepi Gloria Pérez Puerto. Recogen sus hijos esta placa conmemorativa para que ellos tengan muy presente que su padre fue un hombre importante en la vida de nuestro pueblo y al que siempre recordaremos con muchísimo cariño. Gracias. Muchísimas gracias a los tres. Tanto a Ernesto Domínguez como a Juan Ruiz se les premia por el trabajo realizado durante casi 20 años en el espacio radiofónico La Tertulia Taurina El Paso Doble, emitida cada martes en la emisora municipal Radio Ubrique. Ernesto Domínguez y Juan Ruiz compartieron durante ese tiempo con sus oyentes sus amplios conocimientos sobre tauromaquia, contribuyendo altruistamente a mantener y fomentar la cultura taurina. Junto a nuestro querido Ernesto Domínguez, y siempre de la mano, en gran amistad y unidos por la pasión taurina que ambos comparten, el Ayuntamiento de Ubrique homenajea a Juan Ruiz, conductor de la información taurina en Radio Ubrique durante casi 20 años junto a Ernesto y también por amor al arte taurino desde esa tertulia al Paso Doble. Juan, habéis sido testigos de indulto, de triunfos y gloria, de sangre y dolor, de tantos carteles, tantas alternativas, contándoselas como si lo estuvieran viviendo aquellos oyentes de la radio. Desde el callejón habéis sentido el estoque al corazón del toro. Habéis sentido todo un cúmulo de sensaciones difíciles de expresar para otros, pero no para ti, Juan, ni para Ernesto. Solo dos grandes conocedores del mundo taurino como vosotros habéis sabido transmitir ese arte como auténticos profesionales. Muchísimas gracias. Juan Ruiz ha llevado este espacio taurino tan cuidado al detalle que también los ubriqueños hemos conocido a todos los protagonistas de la fiesta, las noticias más destacadas, los festejos, al mismo nivel que si se tratara de un programa a nivel nacional, de un programa taurino de primer nivel. Gran defensor de las fiestas, Juan Ruiz ha sido varios años presidente de la Peña Jesulín de Ubrique y con ello contribuyó igualmente a mantener y fomentar la cultura taurina con importantes jornadas y mesas redondas. Por todo este buen hacer, por esa desinteresada entrega en pos de la fiesta y de conocimiento de la misma a través de la radio, el Ayuntamiento de Ubrique homenajea hoy a Juan Ruiz. Un fuerte aplauso para Juan. Entrega nuestra concejala de Cultura, Josefina Herrera. Bueno, Juan, no te vayas, que hay alguien que te quiere decir unas palabras. Su hijo Juan, vamos a darle un aplauso también a él. Gracias. Hace dos días nos dieron la noticia de este reconocimiento y el tiempo ha sido demasiado escaso como para preparar algo adecuado. Pido perdón por lo improvisado de esta nota. En casa, la afición taurina ha sido siempre algo exclusivo de mi padre, algo que nos ha costado entender a los demás. Personalmente veo el mundo del toro como el arquetipo de un ambiente clasista y rancio, todo lo contrario a mi padre, cuya afición mantiene desde que tengo conciencia. Siempre me ha resultado extraña su constante atracción por los toros. Intuyo que, como todas las ansias humanas, tendrá el origen en la niñez, como todos los sueños. Por su relato, quiero imaginar días soleados entre estas sierras, días en los que un espejismo de dinero y fama, envuelto en fiesta, aplauso y bullicio, encandilaron a un niño pobre que caminaba ahora para verlos en las ferias de los pueblos cercanos. Niño que ha sabido mantener esa ilusión, dando una lección a los que a veces no lo logramos porque el paso de los años van convirtiendo en usada cada experiencia vital. Esa sonrisa que apenas puede disimular cuando acude a una plaza lo delata. Que no nos quiten la ilusión. Quizá ahí esté el truco, en conservar esos sueños infantiles impidiendo que el paso del tiempo los añeje. Leyendo un poco para hoy, he descubierto que curiosamente Lorca habló de toros en la radio. Voy a leer algunas partes de un discurso en una radio argentina. En mitad del verano ibérico se oye un mugido que hace llorar a los niños de pecho y atrancar las puertas de las callecitas que bajan al Guadalquivir o que bajan al Tormes. No ha salido de establo este mugido, ni de los dulces henos del reposo, ni de la carreta, ni de los horribles mataderos provinciales, sucios de continuas hecatombes. Este mugido sale de un circo, de un viejo templo, y atraviesa el cielo seguido por una caliente pedrea de voces humanas. Este mugido de dolor ha salido de las frenéticas plazas de toro y expresa una comunión milenaria, una ofrenda oscura a la Venus Tartesa del Rocío, que vivía antes que Roma y Jerusalén tuvieran murallas. Un sacrificio a la dulce diosa madre de todas las vacas, reina de las ganaderías andaluzas, olvidada por la civilización en las solitarias marismas de Huelva. En mitad del verano ibérico se abren las plazas, los altares. El hombre sacrifica al bravo toro. Su madre, continuamente desangrada, pide también el holocausto del hombre, y naturalmente lo tiene. Hay una cadena de españoles sacrificados por una religión oscura, incomprensible para casi todos. En su última entrevista, dos meses antes de ser asesinado, Lorca dijo que el toreo es probablemente la riqueza poética y vital de España, la fiesta más culta en el mundo, el drama en el que el español derrama lágrimas y bilis, donde se ve la muerte rodeada de belleza. Así que después de todo, y viniendo esta afirmación de Lorca, es posible que en casa estemos equivocados y sea mi padre el que tenga razón. Quiero por último agradecer este reconocimiento y mandar desde aquí, de parte de mi padre y de toda nuestra familia, un recuerdo emocionado a Ernesto, su compañero durante años en este mundo de belleza, y muerte y vida. Gracias. Con motivo de la celebración del Día de Andalucía, el Ayuntamiento de Ubrique también ha querido reconocer la trayectoria de la firma ubriqueña Carla Sade, una empresa familiar que ha sabido afianzarse en los mercados internacionales con su propia marca y cuyos bolsos lucen personalidades como la propia Reina de España. Y en esta ocasión, también este año, el Ayuntamiento de Ubrique suma los homenajes a las empresas, esas que son el motor de la vida ubriqueña. Vamos a comenzar por una de las dos que en esta ocasión van a ser protagonistas de este Día de Andalucía. Es la firma ubriqueña Carla Sade. Poco a poco, con esfuerzo, con tesón y con un gran espíritu de trabajo, se va afianzando en los mercados nacionales e internacionales con su propia marca y como productora de las grandes firmas a las que ofrece un trabajo marroquinero de primerísima calidad, luciendo sus bolsos hasta la Reina de España. Carla Sade se ha convertido en una de las mayores firmas españolas del sector de la marroquinería, cuyas propuestas han experimentado una gran aceptación a nivel nacional e internacional. Desde que Carla Sade se fundara allá por 1989, no ha parado de crecer, consiguiendo el pasado año un volumen de ventas superior a los 3 millones de euros. Empresa familiar creada por 6 hermanos que decidieron apostar por producir artículos de piel artesanos, así como iniciar su propia marca, cuenta actualmente con una plantilla joven de más de 50 empleados con una media de edad de 36 años, siendo el principal producto que define a la empresa el bolso de piel de alta calidad. Carla Sade cuenta con una red comercial propia compuesta por 15 agentes comerciales entre España, Francia y Portugal. Además, cuenta con distribuidor exclusivo en Noruega, en Suecia y en Dinamarca y también ha realizado colaboraciones para muchas marcas prestigiosas. La empresa cuenta con clientes tan importantes en el ámbito nacional como Cortefiel, Pedro del Hierro, Aldeasa, Pertegaz, Paradores de Turismo de España, Christian Dior, TUS, Lancel, Mili Milu, etcétera. Carla Sade, una firma 100% ubriqueña, fiel reflejo del espíritu ubriqueño, trabajador y de excelente manufactura, que hace grande el nombre de Ubrique con su trabajo. Carla Sade recibe hoy, de manos de nuestro alcalde, Manolo Toro, el reconocimiento del Ayuntamiento de Ubrique en este Día de Andalucía por esa extraordinaria labor. Fuerte aplauso para ellos. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por este premio. La verdad que es un premio al trabajo de una familia que siempre he trabajado junta, además. Y, hombre, habría gustado que aquí estuviera alguien más con nosotros, la verdad, pero ya que no ha podido ser, pues nada, muy muy contento de poder pertenecer a esta familia y orgulloso del trabajo realizado. Muchas gracias. De igual modo, se reconocían los éxitos de la firma ubriqueña Varada, la cual recibía el pasado año el Dedal de Oro, el galardón más prestigioso que se concede en el sector de la moda en nuestro país en reconocimiento a la calidad de los diseños de sus bolsos. La firma Varada fue creada en el año 1950 y en la actualidad exporta sus productos por todo el mundo. Vamos a otro reconocimiento, más que merecido, al reconocimiento que el Ayuntamiento de Ubrique quiere hacer también a la firma Varada, una de las de mayor trayectoria en nuestra localidad. Nacida allá por 1950, lleva la friolera de 65 años creando artículos de piel de primerísima calidad para su propia marca, para Varada, pero también para reconocidísimas marcas internacionales. Varada exporta su producción desde Ubrique literalmente al mundo entero y así podemos encontrar sus productos en los 4 continentes. Galardonada con un dedal de oro al diseño de sus bolsos en piel en la 5ª edición de los premios de los dedales de oro, se une de esta forma a nombres tan ilustres y premiados como los de la Fundación Loewe, Mercedes-Benz, Fashion Week, GQ, Telva o Fernando Verdasco. Además, Varada marca tendencia cada año con sus diseños, cada temporada, al punto de que sus bolsos y complementos son utilizados por las revistas de moda y por los blogs para elaborar sus outfits y recomendar a sus lectores. Un buen ejemplo, sin duda, del trabajo bien hecho de generación en generación, de la apuesta por la innovación sin perder la calidad artesana que desde comenzaran allá por 1950 les avala. Es por ello que el Ayuntamiento de Ubrique distingue en esta edición 2015 a la firma marroquinera Varada. Un fuerte aplauso para ello. Entrega este reconocimiento Manolo Toro, nuestro alcalde. Ante todo, quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Ubrique, a todo el equipo que compone Varada, y sobre todo, este homenaje creo que va para todos aquellos artesanos que han hecho posible que el nombre de Ubrique suene por todo el mundo. Gracias a ellos. Muchas gracias. En el acto de entrega de galardones que se desarrollaba en el Salón de Lies Los Remedios, el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, también daba lectura a un discurso institucional con motivo de la celebración del Día de Andalucía, un acto que era cerrado con la participación de la coral polifónica Ocuris Populi. La celebración del Día de Andalucía es un momento especial que nos invita, como hicimos hace 35 años, a fortalecer nuestro sentimiento de identidad y a la vez de igualdad y solidaridad. Nos llama a reiterar nuestra voluntad colectiva de conseguir una Andalucía autónoma en una España sin frontera y sin egoísmo. Conmemoramos la lucha del pueblo andaluz y su clara voluntad de construir un proyecto común. Retomar su identidad por recuperar su autoestima y por afirmarse como dueño de su destino. Aquel referéndum supuso el punto de partida de un proceso de modernización que, iniciado desde posiciones muy desfavorables, han transformado profundamente Andalucía. Y hoy celebramos un año más mirando cara a cara a la realidad, una realidad que nos ha mostrado su rostro menos amable en esta crisis económica, la más honda y prolongada que hemos padecido desde los inicios de nuestra autonomía. Andalucía se enfrenta a una situación difícil con entereza y confianza, empleando todas las herramientas que tiene a su alcance para apoyar a quienes han perdido su empleo y a quienes lo buscan sin encontrarlo. A todos cuantos siguen padeciendo prolongada paralización de muchos de sus proyectos. La crisis no puede socavar la fortaleza del pueblo andaluz para seguir luchando por la recuperación, sin sacrificar en esta lucha ni la solidaridad ni la igualdad de oportunidades conquistadas a lo largo de esta última década. El 28 de febrero es un día para recordar el nacimiento de nuestra autonomía sin rendir tributo a la nostalgia, pero es también un día para reforzar nuestro compromiso con todos los andaluces y andaluzas que trabajan a diario para combatir las dificultades. Tenemos mucho que agradecer a los trabajadores, a los empleados públicos que con su trabajo están contribuyendo a la salida de la crisis, a los empresarios que mantienen con gran esfuerzo miles de puestos de trabajo, a los emprendedores que ponen en marcha sus proyectos a pesar de los obstáculos financieros. Todos ellos son un ejemplo de interés y responsabilidad y nos marcan el camino a seguir en línea con el espíritu que inspiró nuestra lucha por la autonomía plena. España se ha hecho desde la diversidad, en la igualdad y en ese camino la lucha por la autonomía plena de Andalucía abrió la puerta para que todas las regiones de España pudieran transitar por la misma senda de autogobierno. Un camino que, aunque no haya estado libre de obstáculos, dificultades y de tensiones, ha servido para alcanzar metas de progreso y bienestar como nunca antes se habían dado en nuestro país y ha facilitado la construcción de la cohesión social y territorial. Creo que ha quedado suficiente demostrado a lo largo de todos estos años que las comunidades autónomas han sido y son la herramienta imprescindible para luchar contra las actuales desigualdades y contra las actuales injusticias sociales. Si valoramos la andadura de estas tres últimas décadas, podemos comprobar que Andalucía dispone de un sistema educativo al alcance de todas las personas. Tenemos una sanidad de cobertura universal. Hemos contribuido a construir un modelo de sociedad entre todos que, sin negar a sus imperfecciones, está basado en la igualdad y en el sistema público que garantiza a los ciudadanos que disfruten de las mismas oportunidades. El debate territorial que hoy ha vuelto a tomar cuerpo no va a poder organizarse ni del extremismo ni tampoco desde el inmovilismo, sino desde el diálogo entre todos cuantos nos sentimos parte de este marco de convivencia que es España. se ha abierto un nuevo tiempo. En Andalucía se requiere reafirmar nuestros valores y virtudes cívicas, especialmente una ética ciudadana de ejemplaridad pública y privada, de transparencia que vincule sin marcha atrás el progreso material que lleva consigo la modernización con la construcción de una sociedad más justa y más habitable para todos. Debemos seguir laborando por un Estado autonómico que sea fiel a los principios de igualdad, justicia social y solidaridad entre todas las comunidades autónomas, y que ello supondrá el progreso de España, y de todo lo que sea bueno para ella lo será también para Andalucía. Un Estado autonómico donde la política vuelva a ser lo que siempre fue, el ágora donde mujeres y hombres, libres, elegidos democráticamente, alcancen su voz en este beneficio de la ciudadanía en su conjunto. Quiero agradecer al Instituto Los Remedios porque nos haya dejado este, para hacer este evento tan importante de Vía Andalucía, a la Coral Polifónica, a todos ustedes, y sin duda muchísimas gracias a todos los briqueños, y vamos a seguir luchando por poner este pueblo en lo más alto. Muchísimas gracias. Con las palabras del alcalde de Ubrique nos despedimos y cerramos esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.